que juntos compartimos todo un sueño. Dejó de quererme, ella se va, y de repente solo ella se va. No me acompaña de la mano mi camino, mi destino. Yeah.